La vida del apóstol Pedro fue marcada por una serie de fallas de fe y de carácter. Cuando Pedro conoció a Jesús, le dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pero Jesús no se apartó de él. Más bien Jesús llamó a Pedro para convertirlo en pescador de hombres, para transformar su vida. Por 3 años Jesús le enseñó a él el Evangelio. Pedro escuchó el Sermón del Monte, escuchó parábolas, escuchó las explicaciones que daba Jesús. Jesús le enseñó acerca del poder de Dios. Pedro vio cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a los muertos, cuando sanó a su propia suegra. Jesús también le enseñó a él acerca del carácter de sacrificio, el carácter de humildad que debía tener Pedro. Y aunque él a veces se peleaba con los otros apóstoles para tener el primer lugar, Jesús siempre le enseñaba con paciencia, a veces reprochándolo, pero buscando la forma de transformar a Pedro. Pedro vivió con Jesús por más de 3 años, pero cuando llegó la prueba final, salió a defender a Jesús con violencia y pocas horas después lo negó echando maldiciones. Ahora en la epístola de Pedro, él nos enseña a vivir por Jesús, a vivir por Cristo. ¿Cómo fue transformado él? ¿Qué es lo que él enseñó? Ese es el tema de nuestro estudio de hoy. Esperamos que sea una bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo te encuentras? Un placer estar contigo, Rafael, pensando en Pedro y cómo aún en medio del fracaso, Dios transforma las cosas. Porque sí. Imagínate, si nos imaginamos que Pedro hubiera dicho, sí, yo estaba con él, yo soy uno de ellos. Lo próximo que hubiera hecho hubiera sido sacar la espada, porque eso era lo que él tenía, no daba para más. Yo no sé. Pero lo que sé es lo que sucedió y Dios lo transformó. Así que le quiero orar a Dios, Rafael, pidiéndole que transforme nuestras vidas y nuestras acciones, aun cuando cometemos errores. Correcto. ¿Es válido eso? Sí, por supuesto. Oremos. Amante Dios, gracias porque tú tienes la capacidad de transformar. Transforma las acciones de Rafael, transforma las palabras de Johnny, que nosotros podamos ser representantes tuyos a pesar de nuestros defectos y faltas. Gracias por llamarnos a participar en tu misión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo un versículo de Pedro donde presenta un tema de gran interés. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Johnny, Pedro quiere enseñarnos cómo se reproduce el carácter cristiano, cómo vivir en nuestro círculo de influencia. Pero aquí introduce un tema donde él dice que seamos todos de un mismo sentir. Correcto. Si nosotros entendemos eso mal, pareciera decir que se pierde la individualidad si queremos ser cristianos. Es que se debe perder la individualidad en el contexto de la jerarquía. En otras palabras, todas las cosas que nos dividen, Rafael, que tú eres venezolano, que yo soy puertorriqueño, que tenemos un carácter diferente, que el tuyo es superior al mío, que lo que sea. Todas esas cosas se tienen que hacer desaparecer. Cuando traemos a colación la misión, cuando nos reunimos en la iglesia, cuando participamos con personas que comparten la fe, todo lo demás tiene que someterse y desaparecer, porque la agenda número uno es la agenda de la misión de Dios. Tú y yo, no vale nada nuestras agendas, ni personales, ni nacionales, ni de estudio, cuando se compara y se comparte la misión de la predicación del Evangelio. Bueno, yo creo que hacia ahí vamos. Es imposible que nosotros perdamos nuestra individualidad. Y no tiene sentido. Claro. Tampoco. Nuestro gusto, por ejemplo, en la comida, en la forma de vestir, nuestro parecer político, Son cosas muy personales que nosotros podemos conservar, pero hay un tema en el cual Pedro y el mismo Pablo también y Jesús se interesan porque tengamos eso en común. Vamos a ver cómo lo puso el apóstol Pablo. Rafael, antes de avanzar, tú dijiste algo muy importante, Rafael. Lamentablemente nuestra iglesia en varios países del mundo, y tal vez en todos de alguna manera y en algún grado, se dividen dentro de la iglesia porque son de partidos políticos diferentes, porque tienen ideas diferentes con respecto a cómo se debe gobernar y quién debe ser el gobernante o la gobernante. Y eso debe desaparecer. No debe haber individualidad con respecto a cualquier agenda que divida la misión de la iglesia. Tiene que desaparecer, hay que ponerla a un lado, hay que eliminarla. Nosotros tenemos que estar unidos y perder nuestras divisiones cuando viene de por medio la agenda del Evangelio. Sí, ahí yo puedo votar por un partido y tú puedes votar por otro. Sin embargo, si esto nos está causando división, tiene que desaparecer, Rafael. Bueno, sí, tenemos que dejarlo a un lado, porque lo que nos importa es esto. Vamos a leer cómo lo puso Pablo en el libro de Filipenses. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad estimad cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo y se hizo semejante a los hombres. Entonces Pablo tenía el mismo concepto, el mismo mensaje que darle a los discípulos, y es que tengamos el mismo sentir, la misma forma de practicar nuestra vida, nuestra religión, pero es la que mostró Jesucristo. Si vamos a ser iguales, Jesús es un gran modelo para nosotros. Amén. A la hora de hablar de Jesús, hablar de la agenda de la iglesia, hablar de la misión que Dios nos llama a completar y participar en ella, no debe haber nada que te divida. Llamamos en el nombre del Señor Jesucristo a las iglesias alrededor de toda Latinoamérica y de Hispanoamérica y desde allá, desde España hasta la Patagonia. Si estás dividida tu iglesia por razones políticas o por razones de raza o cualquier otra razón, los reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y les llamamos a unirse, a unificarse en este concepto de amor que Pablo nos invita y que Pedro también nos dejó delante de nosotros. Entonces Pedro tiene una explicación de cómo es esa misma forma de pensar y de sentir. Leamos en los versículos 8 al 12. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Johnny, yo quisiera decir, y pienso que es bastante fácil pensarlo, que, creerlo, que él sacó esta lista del ejemplo que él vio de Jesús. De la compasión, de la bendición, de refrenar su lengua, de hablar cosas malas, y lo pone a nosotros como ejemplo, porque después de todo, Pedro caminó con Jesús y lo vio continuamente siendo ofendido, siendo atacado, siendo recibiendo acusaciones injustas, y vio las respuestas de Jesús, y por lo tanto él sabe cómo buscar la paz y promover el amor, precisamente en el ejemplo de Jesús. Imitando a Jesús. Correcto. Y él estaba entre los que acusaron a Jesús una y otra vez. Los discípulos mismos acusaban a Jesús. Jesús le decía, ¿quién fue el que me tocó? Y ellos le decían, ¿pero qué ridiculez estás diciendo si aquí estamos empujándonos unos a otros? Y así consecuentemente Jesús estaba actuando de manera que los discípulos querían reprenderlo. ¿Y cómo se deja usar ese perfume que cuesta tanto dinero, se debe vender? Y Jesús le dice, no, a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Una y otra vez estaban corrigiendo a Jesús. Así que Pedro aprendió, atacando a Jesús, a cómo responder ante el ataque. Exactamente, porque él dice aquí, busque la paz y sígala. Esto es un tema de gran importancia porque ocasionalmente se pierde la paz en las iglesias. ¿Solo ocasionalmente, Rafael? Bueno, ok, un poquito más que a menudo, ¿no? ¿Dónde nos reunimos los seres humanos y tenemos diferencias y tenemos tal vez el deseo de exaltar nuestra voluntad, de imponer nuestros deseos, de influir para que la iglesia tome las decisiones de la forma como nosotros lo queremos, a veces nosotros hacemos que se pierda la paz en la iglesia? O sea que cuando Pedro nos dice a nosotros, busque la paz y sígala, nos está diciendo a todos nosotros en el contexto, como miembros de iglesia, esas piedras vivas que vamos edificando la iglesia, que nosotros debemos de buscar, procurar la paz dentro de la iglesia. Y eso no es algo fácil, Johnny, eso hay que, muchas veces uno tiene que sacrificar la voluntad propia y buscar la paz. Porque la paz solo viene en Dios. Y solo viene porque ponemos a Dios primero. Cualquier otra agenda que pongamos primero, no hay paz. Sí. Porque vamos a diferir. Sí. Sí. Y bueno, el problema está cuando estamos convencidos de que tenemos la razón y no somos humildes. O peor todavía, que decimos que yo represento lo que Dios quiere. Ajá, peor todavía, exactamente. Cuando nosotros somos los únicos portadores de la voluntad de Dios y la luz que Dios tiene. Vamos a mirar cómo lo pone el libro Consejos para la Iglesia. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir, cada día muero. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer bien a otros. A muchos les falta decididamente amor por los demás. En vez de cumplir fielmente su deber, procuran más bien su propio placer. En el cielo nadie pensará en sí mismo ni buscará su propio placer, sino que todos por amor puro y genuino procurarán la felicidad de los seres celestiales que los rodean. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. Johnny, yo creo que podemos decir que estos párrafos, o este párrafo, estas palabras reflejan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se negó a sí mismo, se vació, se hizo obediente, obedeció hasta la muerte. Si nosotros tenemos ese ejemplo de Jesús, ¿cómo nosotros podremos pretender imponer nuestra voluntad, nuestras ideas sobre la de todos los demás? Tenemos como ejemplo a Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros, que creó la paz entre Dios y el ser humano. Correcto. Me atrevo a añadir a la lectura que hicimos de Consejos para la Iglesia de Elena G. de White, que no es que en el cielo yo voy a estar buscando la felicidad de Rafael. Es que en el cielo la felicidad de Rafael y ver feliz a Rafael es mi felicidad. Son dos cosas diferentes. En una, la perspectiva es, ay, yo me voy a dar golpes en el pecho para que Rafael sea feliz. No, lo que va a suceder es que cuando yo te veo sonreír, yo sonrío. Cuando te veo gozar, yo gozo. Cuando te entrego a ti la última naranja del árbol y te veo comerla, yo tengo más felicidad que comiéndomela yo. Siempre va a ser supeditado a la felicidad. La felicidad verdadera es darle al otro. No es simplemente preocuparme por el otro. Es que mi felicidad está atada a la tuya. Bien, vamos a avanzar. El siguiente párrafo o el siguiente versículo, versículo 18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Johnny, entonces aquí tenemos de nuevo la vuelta al pensamiento y se nos habla de Cristo como nuestro ejemplo. Esto es un tema que aparece muchas veces. No tiene fin eso, Rafael. Correcto, sí, aparece en muchos lugares en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que pensemos en Jesús, que pensemos como Jesús. Lo que se nos dice de Cristo fue que Él padeció y se sacrificó a sí mismo. Correcto. Dio su vida. Y entonces, eso nos dice a nosotros que la solución de muchos de los problemas en nuestra vida o de los problemas sociales que experimentamos es el sacrificio propio. Correcto. O sea que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, en muchos casos sacrificando nuestra voluntad. Posiblemente no nos va a tocar siempre sacrificar la nuestra, a veces otros se van a sacrificar por nuestros deseos, pero que para encontrar esa armonía, esa paz muchas veces requiere el que uno esté dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús. Pero Rafael, vuelvo yo a lo mismo que dije anteriormente. Si yo me levanto a las 3 de la mañana porque escucho a mi bebé de 6 meses llorando y paso hasta las 8 de la mañana antes de irme al trabajo cuidándolo para que mi esposa pueda dormir y durante el día ya se encargue de él, alguien lo puede mirar y decir, ay, cómo se sacrificó por su bebé. Pero yo no me sacrifiqué nada. Es que estar con mi bebé es el gozo mío. Es que ver a mi bebé respirar y verlo en salud es el gozo mío. Rafael, no es asunto de sacrificarse como que es un sacrificio. Es asunto de amar como Dios ama. Y ese es el placer mío. Ok. Esa es una forma más altruista de ponerlo. Es cierto. Es como una ofrenda que le estamos dando a Dios. Y es que es mi felicidad. Sí. Jesús murió en la cruz, no porque le gustaba sacrificarse, sino porque el placer de Él era ver la salvación de nosotros. A eso fue lo que lo llevó a la cruz. Tener el placer de verlos salvos. Correcto. O sea, viendo el resultado de su sacrificio, que era la salvación de la humanidad, fue para Él el impulso. Lo mismo que el padre que se levanta a las 3 de la mañana y se queda hasta las 8 de la mañana y después se va al trabajo, está viendo la salud de su bebé. Y ese bebé, ¿qué pasa? Tiene mi sangre y se parece a mí. Y nosotros nos parecemos a Jesús, somos su sangre, tenemos sus genes. Sí. Vamos a ir ahora al capítulo 4, los versículos 3 al 6. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, que vivan, pero vivan en espíritu según Dios. Johnny, aquí Pedro está hablando de una experiencia que han tenido muchas personas que han aceptado el Evangelio en su vida de adultos. O sea que Anteriormente han tenido la experiencia de vivir con personas, tener un círculo de amistades, tener un círculo social donde los conocían, y entonces de repente viene el cambio donde el Evangelio los transforma, los cambia, no pertenecen más. Va a haber un cambio de estilo de vida. Sí, sí. O sea que... Por eso no encajan, no son felices. Que todavía está la amistad, pero hay una tensión, porque ya no se participa ni en las mismas actividades, ni en los mismos temas, ni siquiera en el mismo idioma. O sea, las palabras que se usan para expresarse. Hay un cambio total. Y siempre hay una reacción del lado de las personas que ven a su amigo cambiar, completamente. Correcto. Cambiar. Ya no lo ven feliz. La felicidad, sí, no está en esas agendas. Sí. La felicidad está en las agendas de Dios, del Evangelio del Señor Jesús, en la misión de Dios. Y como dijo Rafael, cambia el vocabulario. Ya no es maldición, ya no es lujuria, ya no es buscando placeres mundanos, sino que es buscando a Dios. Y ahí es que está la felicidad. Ok, Johnny, pero entonces entra una especie de trampa. Sí. Vamos a ponerlo así, porque... Del enemigo. Lo lógico es que, bueno, estas personas todas son marihuaneros o son de mala actitud, de mal lenguaje. El cristiano pensando de los otros. Sí, de los otros. Y entonces lo que tengo que hacer es dejar a esta gente. Sí, sí, meterme en el gueto, cerrar la puerta y tirar las llaves, sí. Ya no salgo más. Porque me es más fácil y más cómodo andar con la gente de Cristo que andar con esa gente mala. Que son pura tentación y maldad. Correcto. Y entonces en algunos casos yo pienso que es bueno que la persona se aparte. Sí. Tal vez por la propensidad a la tentación. Pero en otros casos, cuando la persona se ha convertido y es una persona que ha llegado a experimentar una decisión, una transformación radical, fuerte, firme, segura, esa persona necesita continuar relacionándose con sus amistades. Es lo que dice Juan 17:15. No he venido a apartarlos del mundo, sino a apartarlos del mal. Okay. Jesús no nos vino a sacar de este mundo, sí, sino que vino a apartarnos de las maldades del mundo. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Sí, sí. Y entonces, si se apartan completamente, entonces, ¿quién les va a llevar el Evangelio? Correcto. ¿Cómo van a conocer a Jesús? Entonces, y es posible que ese mismo choque de polos opuestos, donde uno tiene que decir, no hablemos de ese tema, porque ese tema es muy desagradable, o yo prefiero respetar que... participar en eso. Ese choque tal vez lleva a que las personas se separen, pero también puede llevar a que la persona diga, yo necesito esa transformación. Es como la sal, Rafael. Sí. Que la sal, además de sazonar, si te cae en una herida, ¿qué pasa? Arde. Arde. Molesta. Sí. Y así es el cristiano y el evangelio, es la sal de la tierra. Y sazona al que está buscando la verdad y conocer el amor de Dios y aprender del Señor Jesucristo y de todas las cosas que la iglesia tiene para ofrecer, pero el que está buscando la mundanalidad es sal en la herida y te rechaza. Así que hay una tensión, Rafael, pero lo importante es que nosotros estemos listos a cumplir la misión. Siempre la misión es el centro y es lo primero, y eso es lo que el hermano Pedro tenía en su mente al escribir la epístola. No que nos metamos en el monte y nos apartemos de los malos, sino que estemos en la calle buscando a los que Dios llama. Entonces vamos a regresar al versículo 3, porque hay un tema que debemos de tocar. Versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Johnny, aquí está el tema de la sexualidad. Sí. Ahora, es importante tocarlo porque debemos de tener en claro que el Nuevo Testamento no está en contra de la sexualidad. Obviamente, Dios es el creador de la sexualidad. Dios le dio al ser humano... Y del placer. De la sexualidad y el placer. Dios le dio al ser humano el sexo como un don. Sí. Un regalo, un beneficio para el ser humano. Pero aquí lo que se está hablando no es... Es el mal uso. De la sexualidad de Dios. ¿Qué es esto? Esto es el mal uso, y por eso lo añade con Leamos el verso de nuevo, mirando, juntándolo con lascivias, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. La clave está en la palabra final, idolatrías. Todo aquello que reemplace el modelo y el plan de Dios. Rafael, el Señor Jesús nos dejó el modelo. Desde el Génesis, el capítulo 1, tenemos el patrón. Un hombre y una mujer en amor el uno al otro. Este es el patrón original y es el patrón recomendado por la Escritura como norma, como normativo. Y nosotros hemos de practicarlo de esta manera. Y ese es el llamado de Dios para nosotros y para la iglesia. Bien, tenemos suficiente tiempo para leer el pasaje final en los versículos 7 al 11. El fin de todas las cosas se acerca. Esto es importante. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una hermosa doxología como él concluye este pasaje. Sí, sí. Pero él habla entonces acerca del amor. La multiforme misericordia de Dios. Porque él necesitó. Sí. La multiforme manifestación del amor de Dios en la persona de Jesús. Y si lo hizo con él, lo hace conmigo, Rafael. Lo hace con todos nosotros. Y con toda la teleaudiencia. Sí. Me encanta este pasaje. Yo creo que Pedro evitaba decir, yo sé de qué les digo, de qué les hablo. Pero Pedro experimentó el amor de Jesús en muchas formas porque él pecó de muchas maneras. Porque él traicionó a Jesús, porque él hizo el ridículo, porque él decepcionó. Él conoció que el amor de Dios cubre una multitud de pecados y nos exhorta a que nosotros practiquemos ese amor y cubramos también los pecados de los demás con perdón, con compasión, con aceptación, usando el tema del amor de Dios que vive en nosotros. Amén. Y esa es la invitación que le damos a todos, ¿verdad? La iglesia está invitada a vivir ese amor y esa multiforme misericordia de Dios. Nunca pierdan la esperanza. Siempre agárrense de la multiforme misericordia del amor de Dios. Amén. Para la semana que viene tenemos el tema Sufrir por Cristo. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.